estrella. Para la carina cañadón, observe su piercing en lo blue, humo blanco en el autobús, de una niebla espesa salgo con el Quiroga, yo en mi opine cayendo neurona, chita pena, que se le va a hacer, por la mañana más mola, más pega, sin máscara ni atrezo, como Snoop Dogg, antes de eso manejo, no lo trae rap de peso, lo más fresco, y eso viene de la M, que por supuesto, rezo, porque no me falta un canelo, entra a mi esfera, únete a mi vuelo, el mundo sin miedo con alineo extremo, arte uno gordo que nos enteremos, siente mi cara, de buen parada, el moro se fica en the west side, endulza el siguiente mile, smoking the day, red eyes in the motherfucking plane. Envuelto en las nubes hasta las 8 in the morning, fumando crónico en el Calanga, game over, pelotazo y el valladolid, botella fría, I love María, sticky, sudor y alegría, de grima, sin tu finger ya es mía, un viaje a la tierra de la fantasía, puerto englobado, en el sofá tirado, no paro de darle desde que me he levantado, los ceniceros los tengo topetados, como Saturn, y hiciste en el tejado. Años pegando la leña, mi hijo, no preso, trabajo bien hecho y confieso que depende cómo vaya, salen torcidos o resto, es mi quinto elemento, es cierto, y das de olla como las de J-Bot, miro mi peluco y pienso, préndelo, que más da ya el pulmón si llevo desde los 12 dándole al trébolo, nunca estoy solo, yo y mi porro, en cada bolo, ambienta mi coro, deja paso al nene que viene el lobo, saca fuego, postura y córtalo. Moshi for me, humo blanco se asiente en mí. Oh, oh, Moshi for me, yeah, Moshi for me. Moshi for me, humo blanco se asiente en mí. Oh, oh, Moshi for me, yeah, Moshi for me. Yeah, ha, ha. Yeah, yeah, yeah. Representando la calle en los paris, chévere. Radio 3. Seguimos en el aire, más música a todo color. Esto está fresquito, él es Gordo Master, colaborando con Quiroga. La canción se llama Balls, algo así como pelotas. Y el álbum debut de Quiroga se llama Historias de Q. Anteriormente, una gente que ha pasado recientemente por nuestro país, ellos estuvieron el miércoles aquí en Madrid en directo, reventaron la sala Caracol y estamos escuchando su último trabajo. Ellos son Book and Click, directamente desde Brooklyn, Nueva York. La canción, un homenaje a las Timberland, Team Do Works, directamente desde Brooklyn, Nueva York, hasta aquí, Radio 3. Nosotros seguimos en directo con más música a todo color, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde aquí, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya. Es el rimadero. Llueve en el infierno, día de invierno. Es por tu veneno, porque ya no duermo. Hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos cocos, me ponen enfermo. Llueve en el infierno, día

Y seguimos, familia, estamos escuchando Tote King, una canción homenaje a los botines, así se titula y aparece en su último trabajo, Un tipo cualquiera. Anteriormente, Mano a mano, Mi hombre Mucho Mu junto a Toscano, el álbum debut de Toscano que se llama, lo tengo por aquí, Yo Underground. Casi nada, seguimos en el aire, estamos en directo, ya sabéis que tendremos tiempo para abrir los teléfonos, pero como siempre tenemos mucha música que poner calentita como esta. Escuchen, familia, esto es exclusivo. No le des más vueltas, la vida pasa y no te da ni cuenta. Hacer memoria, deja el tiempo difícil es si no miras a hablar. Hacer memoria viene bien recordar. Juntame y Roman Bo son los maestros que te harán temblar. Preparar un disco chungo y Clolo pegará mordisco. 50 minutos, 60 minutos y pico. Después en corto tiempo ese puede ser tu éxito. El directo a mí me atrae más que esto que te explico. Así está el panorama, tío. Ultama llevan las tarimas más que tú has vivido. Recuerdo de crío cuando mareaba a los vecinos por el patio. Ahora en el estudio no lo cambio. Nos íbamos al Frica con los viejos a comprar. Era el momento de aprovechar para echar cintas CDK. Una para el careca ya con gorra y otra para el cala. Grabarme la segunda cara entera que no sobre nada. Claro, yo no tenía ni un chavo. A veces me iba al chino y las echaba en mi pantalón. Pero eso sí no te pillaban, porque si no, no había Dios que te librara de un buen callejón. La mesa marrón rota que hay en el parque del barrio verde nos pertenece. En ese barrio se cuece. Nos hemos quedado de empalme viendo a ver si amanece. Sentados en ella, gentuza como nosotros crece. Acuérdate de aquellos días difíciles en las que las veíamos venir. Ahí muchos se tuvieron que ir. La abuela nos oía desde pequeño decir cuando bajábamos para llorar o cuando bajábamos para reír. De intensiva. El humo salía de los pulmones y nos poníamos con 100 duros hasta arriba. No había más pasta, no había más saliva. Pero éramos felices sin saber nada de esta vida. De memoria, dale, no sabe ya está. Macho, no me cuente más historia. De adentro sale y ya está. No le des más vueltas, la vida pasa y no te da ni cuenta. Hace memoria, deja el tiempo en mi día. Difícil es si no miras a par. Hacer memoria viene bien recordar. Juntame y Roman Bo son los maestros que te harán temblar. Oye, estamos seguros. Te hacemos volver al pasado como en la peli de Regreso al Futuro. En los huevos, haciendo rap puro. Yo voy con el Po, a ver quién derriba este muro. Que te den por culo. Oh. Si antes eras mi fan y ahora solo mi sucio detractor nulo. Los hay que se hacían llamar de boss. Luego no eran tan malos y les llamaban toys. Tan solo prefiero entender mi parte choice. Antes que escuchar de lo pesados que sois. En el 89 entrenábamos esto. Quemando los telefonillos del primero hasta el sexto y basta. Sigue, haz memoria, las neuronas gasta. No sé si gusta o no, pero el trabajo ahí está. Viendo pasar el tiempo, parar por la puerta de Alcalá. Si se apaga la fogata, otra vez, rompela. A la mierda los aviones que nos pasan por encima. Ya por fin no los oímos cuando estamos con la música. Arturo lo sabrá, sí. Respira la tranquilidad. Un sueño no se volverá a partir ya por un galaxy. Así mejor, así mejor, así mejor. Recuerda que el temblor en las ventanas de mi habitación. El profesor hacía un parón en su discurso. Momento aprovechado por alumnos para hacer el bruto. Hace memoria, ya dentro sale, ya está. Macho, no me cuente más historia. De adentro sale y ya está. No le des más vueltas, la vida pasa y no te da ni cuenta. Hace memoria, deja el tiempo en mi día. Difícil es si no miras atrás. Hacer memoria viene bien recordar. Juntame y Roman Bo son los maestros que te harán temblar. El orgullo pesado.

Dios sigue siendo mi ídolo. Nada nuevo yo, puedo ser todo menos frívolo. Dando gracias, así es como vivo yo. Por ser como soy, por querer seguir siéndolo. El sistema ha declarado la guerra a mi cerebro. Cruzo el Ebro, celebro el amor de mi familia y vuelo en un verso en vientos benévolos. Apoya en el cristal como en un taxi, con algo bueno sonando en el track. Un portal a otra galaxia es como un contract que tengo con los road trips. Hace que me sienta en un videoclip. La moviola del paisaje y su banda sonora, el viaje, consiguen que imaginen desde su origen. La carretera deja imágenes, ensoñaciones tras la ventana de atrás. Me siento en la cabina de un McDonald's Douglas. Las nubes pintan formas raras, la música les pone caras o aspecto de bisontes o mantis. Pianos que se funden con el horizonte Atlantis, quimeras de crocanti. Con cada golpe de volante, instantes de luz, los destellos y los reflejos del sol siguen el loop. Los veo como rodados en 35. Mis gafas son dos lentes de cine, filmo con películas sensibles. El auto se diluye por los campos y los caminos con el aire. Tienen su baile, yo lo presencio con los párpados entreabiertos aquí desde mi sitio. Y piso la frontera de la realidad de algo distinto. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y receptivo. I wanna rock right now. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y receptivo. Si percibes lo que yo percibo. I wanna rock right now. Cuando las sombras llegan, dejan caer su abrigo de tres cuartos. Injertos de negrura se cuelan por todas las rendijas lánguidos. Atardeceres cálidos, la oscuridad y su tránsito. Fuera, los árboles se comban contra el viento como velas. Recojo esa atmósfera, la encuadro en la ventana. Son planos de Ramubis claras, aunque no quiera. Me quedo hipnotizado con su discurso, tiene fuerza en ciudad. Las luces son estelas de cometas, me veo en Tokio. Entre luminoso de Fujisanyo, mi mente se da un baño y se aleja limpia por las avenues. A window with views. El beat sigue sonando como en clubes dentro. Escribo en el bar del cristal que empaña el calor del aliento. Da igual, disfruto ese momento normal. La lluvia y sus gotas que se rompen, se deslizan. Son espermatozoides por las lunas. Vibran con los trailers que se cruzan. Impresiones que se añaden a los parajes de tristeza y sus halos. Lo grabo como Spike Jones. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y es receptivo. I wanna rock right now. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y es receptivo. Si percibes lo que yo percibo. I wanna rock right now. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y es receptivo. Si percibes lo que yo percibo. I wanna rock right now. Vienes conmigo, hay sitio pa' uno más y es receptivo. Si percibes lo que yo percibo. I wanna rock right now. Un pensamiento desde el sillón de un pasajero. Una ventana con vista. Doc Diamond Beats. Ay. this. Seguimos en el aire, familia, más música a todo color. En esta ocasión nos hemos ido hasta Málaga a escuchar el álbum debut del Fomega, precisamente Fomega, que me ha dicho que está trabajando en lo que será su segundo largo. De momento recordamos este primer trabajo, que se llamaba Homoguedón, la canción Rock Right Now, con la producción de DJ Narco. Anteriormente, algo que está echando humo por todo el país, familia, ellos son Violadores del Verso. Su álbum, ya lo sabéis, Vivir para Contarlo, y esta es la canción que abre el disco, Filosofía y Letras. Violadores que están echando humo, familia. Nosotros seguimos adelante, todavía nos queda mucha música hasta las 2 de la tarde y luego tendremos un ratito para abrir los teléfonos, pero mientras tanto, presten atención y no pierdan detalle, porque esto es lo que está sonando, loco. Con mi crew, si busco problemas, busco un boy de azul. Yo no soy pescador que venga a coger batún. Así que no te confundas tú, pues te voy a contar. No lleva muy mal si tratan de intimidar a este boy. No me voy a dejar, yo no tengo la culpa si se marcha su guial. Esa vez porque son boy y boy y ya está. No le busquen tres pies al pobre animal. Escuchen lo que dijo y pregono al Dorans. Lo que tú no le das, otro se lo puede dar a tu piel. Llevarla al hotel después. Pero yo no busco problemas con ningún boy. Y sin embargo ellos quieren buscarme. No sé por qué se molestan si yo hablo con su. Les mueven su ombligo y si algún boy quiere formarme el lío, que si fan, desde empezar ya perdido y se lo digo que no. Pero yo no busco problemas con ningún boy, hey, hey, hey. Y sin embargo ellos quieren buscarme. Porque son bad, bad y bad man, y no aguantan arte de magia y la piel ya no está donde estaba. Y se dan cuenta que algo falla, es que son bad y no cuidan de su chati, no le dan trance ni dance. Porque son bad y no cuidan de su chati, luego se extrañan que esta se marcha y una. Que quiero decirte que por mi actitud tú no debes preocuparte. Que aunque tú ya no pares de perseguir, lo más que voy a echar con ella es un baile. Pero hay una cosa que yo quiero decirte, que por mi actitud tú no debes preocuparte. Que aunque sea ya no pares de perseguirme, lo más que me voy a echar con ella. Pero yo no busco problemas con ningún boy, hey, hey, hey. Y sin embargo ellos quieren buscar.

Hoy no, hoy descanso, hoy toca descanso. Pues mira, qué suerte tienes, loco. Que no es bueno. Eso es bueno. Pues nada, a ver si os dejáis caer por aquí algún rimadero, por aquí por Córdoba y tal. A ver que se pase un poco el invierno, porque en el aire libre ahora no está la cosa para hacérselo. A ver si en primavera nos acercamos por ahí, ¿vale? Todavía tenemos el buen gusto de cuando estuviste en el Cultura Urbana. Ajá. Estuvo muy bien la actuación y tal, ahí con el Hammer y tal. Aquí estamos, a ver este año si la volvemos a liar. Pues sí. Pues nada, y quería pedir un tema porque, vamos, soy amante de la vieja escuela, tengo ya, o sea, una edad ya muy buena y tal. Y nada, quería dedicar un tema para toda la peña que ha contribuido a que el rap esté donde está ahora mismo. Uh-huh. Y nada, si me puedes poner a CPV, la canción de A Muerte. A Muerte de CPV, venga, si hay tiempo te la pongo y para cerrar el programa, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo y ya, seguir así. Venga, muchas gracias por llamar. Venga, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en el aire aquí en Radio 3, ya sabéis, estamos en el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, y tenemos un teléfono 900-138-138 y seguramente que tenemos a alguien por ahí. Hola, muy buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola. Buenas, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Pues desde Jaén, y estoy haciendo un curro de Don Chinito, qué fuerte, como mola. ¿Eh? Me ha vuelto ciego de media y eso es la hostia. Aquí te oigo un poco bajo, macho. Sé que me llamas desde Jaén y poco más, porque no me entero de nada. Pues mira, me llamo Nordi, llamo desde un chino que está aquí en Jaén y tal, y estoy currando. Currando y escuchando musiquita, ¿no? Descarado, tío. Que más de los sábados no veas tú, delicilla. Aquí estamos, dos horitas por lo menos, ¿no? A buen ritmo, loco. Descarado, tío. Oye, que te quiero, en serio. Venga, que yo también te quiero, loco. Venga, paz. Paz, hasta luego ya. Seguimos en el aire, loco, esto solo pasa aquí, 900-138-138, teléfono que es gratis para todos nuestros oyentes. No penséis que hacemos negocio con esto, familia, esto es totalmente gratuito. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Charlie, desde Málaga. ¿Qué dices, loco? Pues aquí estamos escuchando tu programa, tío. Aquí, que ya queda poquito, macho, que dos horas se pasan volando, ¿eh? Claro, tío. Escúchame, que quiero saludar a Rubén Lego. Muy bien. Y a Alvarito. Ya está, a Rubén y a Alvarito, ¿no? Sí, escúchame, que quería pedir Ternera Podrida de SFDK y Sota. La última, ¿no? Que sacan el Maxi nuevo. La última, sí. Venga, luego te lo pongo, ¿vale? Vale, gracias, tío. Nada, gracias. Venga, a ti por llamarlo. Adiós. Hasta luego. Todavía tenemos tiempo para una llamada más y luego seguimos con música, que es lo que se trata. Ya sabéis, 900-138-138. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Charlie desde Málaga. ¿Qué dices, Charlie? Pues aquí estamos, tío, escuchando el temazo de este, tío. ¿El temazo este del Tupac, el instrumental, dices, o qué? Ya, el instrumental es la hostia, tío. Ya verás cuando entre con vos, loco, luego al final la ponemos. Ok, gracias, tío. Nada, a ti por llamar, ¿algo más me cuentas? Pues, tío, que llevo aquí escuchándote hace fecha de tiempo, tío, y tenía muchas ganas de hablar ahí cara a cara contigo, tío. Bueno, cara a cara casi. Bueno, casi. Por lo menos hablamos, sí que ya es tiempo. Llevamos aquí, en mayo hacemos 9 años aquí en directo en Radio 3. Así que mira cómo pasa el tiempo, loco, parece que fue ayer. Pues tío, yo llevo escuchando rap desde que era un micaco, tío. Pues desde hace 8 años por ahí. Tengo 15, así que además, más o menos, yo estoy metido en eso porque mi primo se hace su rimilla y eso, y amigo del Gordo Mache, y me lo presenta y eso, y a veces me voy con él y eso. Pues nada, ya sabes, cuando tengas una cancioncita nos la mandas aquí y de aquí al estrellato, loco. Claro, tío. Vale. De buena madre. Venga, pues gracias por llamar. Venga, gracias, adiós. Hasta luego. Be. Money spent, niggas getting bent, chicks in front of me, just the way I like it. Money's turning something, I got a seat up in the cut and I'm burning something. Fruities dance around a nigga and I'm feeling ones, off the top of the stairs and I'm feeling buns. Plus I'm dolo at the table, I'm fucking with this chick with the fat fatty and the ring up in the navel. Dances around, she struts with the fuck walk, touches her toes if she can make her butt talk. Do what you gotta do, I ain't mad at you. Know a lot of famous women, seen none as bad as you. You's a real bad girl, a nigga need that. Sipping on your Henny, asking where the weed at. Let me put you on to something, you fucking with a big nigga, no frontin'. Turn it around, let me see something. Fucking with me, for real, it's gonna be something. I'm talking lights, camera. camera action. Have me singing, I'm sorry, Miss Jackson. Turn it around, let me see something. Fucking with me, gorillas gon' be something. Yeah, I'm talking lights, camera action. Have me singing, okay. I'm sorry, Miss Jackson. The way it's going down, she got the thongs on. She started bouncing more when she heard the thong song. Them high heels got them calves looking right too. Shorty, come live with me for the night, bro. Shit, I'm only trying to holler. It's only right you holler back. So where you headed? Let me follow that. Now word up, I got plans for you. It's more than my tongue and my hands are due. The way you move to the music and make a nigga wanna take you up out of here. Go somewhere and lose it. And your physique is off the chain. It's gonna be hard getting you off the brain. I mean, we could take a drive in the X5. The way you boogie on the floor, I know that's sex high. Use a dime piece, I'm trying to see something. Suck your teasing in your front and let me squeeze something. Turn it around, let me see something. I'm talking lights, camera, action. And this thing I know, I'm sorry, Miss Jackson. Directo, directo, directo, directo del rimadero. Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando un hombre que tiene un flow, un estilazo letal. Él es Mr. Cheeks, el señor Mejirias, y la canción se llama Luces, Cámara, Acción. Lights, Cámara, Acción. Seguimos en el aire, tenemos a alguien esperando en el teléfono. Se nos echa el tiempo encima, 8 minutitos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Y a ver quién está por ahí. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Leo? Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? ¿Qué tal? Soy Oscar Mira, de Getafe. Es la primera vez que escucho el programa. Y digo, nada, a ver si me voy a poner un temita de Eminem Show o algo así. De Eminem, venga, yo te pongo el de Eminem, macho. Escucha. Dime, dime. El programa este que es la hostia, porque me encanta el rap y lo que no sé es si lo estés todos los días o qué. Porque si esto pasa, mira, esto pasa cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Todos los sábados. Lo bueno poco, ¿no? Bueno, dos horitas no está mal, a ver si podemos poner más. De momento con dos horas vamos abriendo boca. Bueno, pues es la hostia, ya, felicito. Venga, muchas gracias, loco. Venga, tío. Hasta luego. Más gente en el teléfono, ya sabéis, 900-138-138. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Hola, muy buenas. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Se nos queda muy poquito tiempo. Tengo aquí a Muerte de CPV para terminar hoy. Tenemos también el SFDK con Chota. Tenemos a alguien en el teléfono y tenemos solo 7 minutos. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Parece que tenemos un oyente tímido, no sale. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. En cualquier caso, escuchen esto que está sonando. Es la versión instrumental, Jay-Z con Mia, Mia y Jay-Z. La canción se llama Visiones, loco. Sí, parece que tenemos una llamada, ahora sí que sí. Hola, buenas. Hola. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy David, de Sevilla. ¿Qué dices, David? Hombre, estoy aquí con mi amigo, estamos pintando un mural. Aquí con los compis, ¿no? ¿Estás escuchando musiquita ahí? Claro. Pues nada, aquí estamos nosotros poniéndola. Venga, ¿te puedo pasar mi amigo? Pásamelo, corre. Venga. Jota. ¿Qué pasa, loco? Tío, que lo que te iba a decir, que es que llevo ya toda la eternidad llamando a tu programa, tío. Toda la eternidad, tampoco será para tanto, ¿no? Hombre, desde, no sé, yo llevo escuchándolo 4 años más o menos. Pues nada, mira, ya se entra una antena, tío. ¿Algún día tiene que ser el primero? Bueno, tío, ¿me podías poner algo de reggaetón antiguo? ¿Reggaetón antiguo? ¿De qué quieres? ¿De mexicano o algo así, o más antiguo? Sí, de lo más antiguo que tenga. Y algo también de... Y de Masi de SFDK. Te están chivando por ahí algo, ¿no? Venga, luego te pongo el Masi de SFDK y una de reggaetón, pero tiene que ser. Tiene que ser el sábado que viene, ¿vale? Que hay poco tiempo hoy. Venga, tío. Venga, gracias por llamar. Venga, adiós, tío. Hasta luego. Vamos con un par de llamadas y nos vamos ya porque no hay tiempo para más. Vamos a ver quién tenemos en el teléfono. Hola, muy buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola, hola. Vamos con un poquito de música, familia, que nos vamos, porque nos queda nada más y nada menos que a Muerte o CPV, pero si la pongo ya los dejo colgados en el teléfono. Ese es el tiempo que se hace en la radio muerto, para ver si recuperamos una llamada y hacemos un efecto, loco. Radio 3. Hola, hola, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, hola, que no aparecía, macho. ¿Quién eres? ¿De dónde llamas? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dices? Pues nada, aquí llamando otra vez desde el pantano. ¿Desde el pantano? ¿Y te llamas? David, hombre. Ah, David, hombre, claro, toda la vida. ¿Cómo no lo iba yo a saber que te llamas David? Toda la vida, hombre. ¿Qué me dices, David? ¿Tener la podrida o alguna así de SFDK? Venga, la del más, si la tengo, a muerte y SFDK. Esas son las dos que voy a poner, así que ya corre, corre, que no hay tiempo para más. Venga, vale, muchas gracias. Nada, a ti por llamar, hasta luego. Ahora sí que sí, último o última radio oyente de hoy, porque no tenemos tiempo para más. Tenemos a muerte, ternera podrida de SFDK y 4 minutos, que es muy poco tiempo, familia. Vamos a tener que dejar alguna para la semana que viene y vamos a despedirnos de nuestro último oyente de hoy. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Sí. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Qué pasa? Soy Oscar. ¿Qué dices, loco? A ver si me puedes poner la de Morodo, la de Yo me pregunto. Yo me pregunto el sábado que viene, te la pincho, ¿vale, Jofo? Vale, ¿y sabes cuándo vas a sacar el nuevo CD? Está todo el mundo esperando el álbum de Morodo. No sé cuándo lo va a sacar, pero cuando lo saque va a ser un bombazo seguro. En cuanto sepa algo, yo te lo digo, ¿vale? Venga, vale. Venga, gracias por llamar, loco. Saludos a los DJs. Hasta luego. Bueno, hasta aquí llegamos, familia. Un placer, como siempre, haber estado un sábado más con ustedes. Para los que no lo sepan, el sábado que viene a la misma hora aquí en Radio 3, de 12 a 2, ya sabéis lo que es. El espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Más conocido como el Rimadero. Porque yo voy a muerte en los ratos flojos, en los ratos fuertes, hermano, hasta la muerte. Sentí que te guarda las espaldas cuando enfrente solo tienes las espaldas de la suerte. A muerte, porque yo voy a muerte en los ratos flojos, en los ratos fuertes, hermano, hasta la muerte. Sentí que te guarda las espaldas cuando enfrente solo tienes las espaldas de la suerte. A muerte, en los ratos flojos, en los ratos fuertes. Cuando digo siempre me refiero a siempre. Voy a muerte, tú no estás perdido, nunca hundido, nunca lo permito. Me retiro, aunque estés perdido en la noche sumergido. Si me queda algo de luz, ya sabes cuál es el camino, amigo. Tu destino es mi destino. Si tú fallas, yo también pierdo mi equilibrio, el respeto que juntos infundimos. Como glorias, victorias que tuvimos, que tenemos y tendremos. Grupo nuevo, ya sabes, no puedes vernos. Tu respeto es mi respeto, así es que estoy al loro. Mi respeto es tu respeto, así es que estás al loro. No me importa cómo vengan a joderte. Si tú jodes con mi hermano, voy a demolerte a muerte. Cuánta gente traigas, cuántas armas tengas. Si no puedo, ya verás en quién me suicida esta pasta. Hasta que no acabe con todos vosotros, no descansaré hasta ver un museo de huesos rotos. Locos, me importan poco. Si se acercan a mi hermano, los destrozo. ¿Dónde estáis, hermanos? ¿Dónde estáis, hermanas? Vamos, la batalla ya comienza y vais a muerte, porque yo voy a muerte. En los ratos fuertes que hermano hasta la muerte. Siente quien te guarda las espaldas cuando enfrente solo tienen las espaldas de la suerte. A muerte, por ti yo voy a muerte. En los ratos fuertes, que hermano hasta la muerte. Siente quien te guarda las espaldas cuando enfrente solo tienen las espaldas de la suerte. A muerte, en los ratos flojos, en los ratos fuertes. Hasta cuando sientes que tu frente baja como cuando pasan polis. Te sientes solitario como el escenario donde extermino a Toris, que sigue hacia adelante, sigue constante. No pierdas el instante, no matantes, olvida el antes. Mira al frente, tú lo tienes, tú lo sientes, ten aguante. Ni por los billetes, ni por las mujeres. Si tú eres quien comete los errores, tus errores eran mis errores. Solo espero, quiero, que tú seas el primero en comprender tus tropezones.